Hace tiempo que no te veía y extrañaba esa sonrisa que tú traes, que hace que me relaje. Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad. Yo no creo en la casualidad, bebé, si te hice contigo se me da. Te lo juro que yo no te voy a fallar. Quiero que lo nuestro sea para siempre, como tu otra en encuentro, no te saco de mi mente. Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre, como tu otra en encuentro, y no te saco de mi mente. Buscando tu espíritu en otro cuerpo, ya he hecho tanto que ni busca lo que has hecho tú. Yo quemé ese libro y empecé otro cuento, pero te regresa a ti como un bella. Manuelo, tú en cuatro y vas dándote el pelo. Cuando yo te peleaba me calmaba los celos. Cuando tú me acusabas de andar con un cuero, es verdad que la conozco, pero tú son culos viejos. Yo te necesito, cito, trata de confiar un poquito. Tú y yo contra el mundo entero, quiero estar contigo si mañana muero. Te vi caminando en locura sola, aprovecha que la vida es una sola. Tírale, me sienta en mi zona, pa' verlo en persona, porque quiero que lo veas. Sea para siempre, como tu otra no encuentro, no te saco de mi mente. Y quiero que lo nuestro sea para siempre, como tu otra no encuentro, y no te saco de mi mente. Ay, viajando el universo, toma, dedicándote estos versos. Dime más, sin esta vida sea la realidad. Yo sigo confiando. Illuminati, baby.